quisiera desde ya saludar a todos los trovadores y a los que tomaron la iniciativa de esta actividad de solidaridad con Alfredo y Argelis. Ese abrazo gigante para ellos que están allí. Necesitamos saber urgentemente para cuándo van a hacer un acto realmente tangible, que nosotros sepamos. El pueblo de Venezuela y el pueblo de Latinoamérica exige enormemente qué está pasando con estos compañeros. Es una necesidad y es una tarea, porque dentro de nuestro proceso revolucionario no es posible que pasen esas cosas. Si ser honesto se está convirtiendo en un trabajo, no debe pasar dentro de un proceso revolucionario genuino, bolivariano. Y si algunos compañeros, como muchos deben estarle pasando, trabajan en nuestras instituciones que deberían ser revolucionarias o son revolucionarias, y como dijo el comandante Chávez, hay que hacer la autocrítica, pues las cosas que se están haciendo mal hay que criticarlas. Y no hay que estar tapando absolutamente nada. Si eso cuesta algunas cosas, que creo que es lo que le está costando a los compañeros, pues bueno, que lo digan. Y si no es así, que las instituciones digan qué es lo que está pasando. Ya ha pasado un largo tiempo y estamos bastante angustiados por ello, por su familia. Desde ya un abrazo solidario a su familia, a todos los familiares de ellos que están afuera, los que están luchando, a esta angustia que estamos tratando de hacer para hacer esta convocatoria nacional, internacional, para estos dos par de amigos compañeros, hijos de compañeros luchadores también. Voy a dedicarle una canción dedicada a Enrique Gorriarán Merlo, argentino que estuvo preso mucho tiempo. Se llama Los verdaderos luchan, los verdaderos vuelan como el viento, no saben parar. Y dice así para ti, para Argelis, para Alfredo y para todos. Y para el pelado Gorriarán Merlo. Todo huele a cigarro y a vino tinto. A cenizas viejas en los olvidos. Todo vuelve a comenzar, dando vuelta a los caminos. A rodar los vientos, juntar amigos. Si confieren grados a los caminantes, otorgaría los míos para los amantes. Si clandestinamente se llegara al cielo, entre rabos de nube me estarán viendo. Hay cuánta vida, cuántos silencios, cuánto sueño. Lleno de tempestades, lleno de compañeros, lleno de ilusiones, lleno de pueblos. Han pasado los años y esto de ponerse viejo, aturdidos en la celda, me fumé el destierro y entre rabia y ternura, entre corazón y fuego. Con estrellas en la frente, viviremos. Oh, oh, oh, oh. Hay versos que jamás se detendrán. Los verdaderos vuelan como el viento, no saben parar. Ya no fueron las balas, las terribles emboscadas, ni toda la metralla. A tu mirada y los que te entregaron, quienes te maltrataron, no pudieron con tu nombre ni tus manos. Recordaremos victorias, te sonríe Nicaragua, ondearemos las banderas por la tablada. Entre rabia y ternura, entre corazón y fuego, con el brillo de sus frentes, viviremos. Oh, oh, oh. Hay versos que jamás se detendrán. Oh, oh, oh, oh, oh. Los verdaderos vuelan como el viento, no saben parar. Oh, oh, oh, oh, oh. Hay versos que jamás se detendrán. Los hombres los define el tiempo, no saben parar. Oh, oh, oh, oh, oh. Hay versos que jamás se detendrán. Oh, oh, oh, oh, oh. Los verdaderos vuelan como el viento, saben parar. Bueno, ese gran abrazo solidario para ese par de compañeros. Como diría Pompilio Santelis, todo aquel que por flaqueza traiciona a sus sueños tendrá por bien ganada la vigilia del hastío. Así que muchachos, manténgase en resistencia, que nosotros desde acá de afuera haremos lo imposible para que salgan adelante y triunfemos, porque la verdad de alguna manera tiene que dar la cara en este planeta. Cuídense. Mucha fuerza.